sé cómo voy a explicar. Verás, el mundo no es normal. Vivimos en sueños temiendo despertar. No sé cómo voy a contar. Verás, la vida no es igual. Vivimos con miedo de soñar. El fuego no.